solo sí, la vida siguen bailando. Esta cueca gualquina, la vida que estoy cantando. Anda, siguen bailando, la vida que estoy cantando.